Juan Bunyan, La Peregrina, segunda parte de El Peregrino. Prólogo de la segunda parte de El Peregrino. Ve, libro mío, donde quiera que haya mi primer peregrino penetrado. Llama a todas las puertas. Si preguntan quién es, di que es cristiana, sin reparo. Entra, si lo permiten, con tus hijos y diles quiénes son, de dónde han llegado. Quizás ya por sus nombres o sus rostros los hayan conocido. Mas si acaso no saben quién son, pregunta entonces si pasó por sus casas un cristiano. Si te dicen que sí, que complacidos le vieron a la gloria caminando, sepan ahora que su esposa e hijos buscan el cielo por los mismos pasos. Diles que por hacerse peregrinos, ciudad y hogar con decisión dejaron, que han tenido amarguras, privaciones, que sufrieron sus pruebas y trabajos, que han sostenido luchas con demonios y vencieron difíciles obstáculos. Diles que aquellos otros que el camino valerosos y fieles terminaron porque buscaban con desprecio al mundo la voluntad de Dios llevar a cabo. Diles también las cosas agradables con que son sus disgustos compensados y sepan que lo tiene el Rey del Cielo bajo su amor y paternal amparo. Cuán hermosas mansiones les prepara mientras con vientos y olas van luchando. Cuán dulce calma gozarán por siempre si fueran fieles hasta el fin del tránsito. Quizás, oh libro mío, te reciban, como al primero, con cordial abrazo, y gozosos te dan la bienvenida, su amor a los viadores demostrando. Objeción 1. ¿Y si no me creyeran que soy tuyo? ¿Y si piensan tal vez que los engaño? Es posible que un libro se presente, cual peregrino, su apariencia usando y por el nombre y el disfraz, consiga penetrar en las casas de unos cuantos. Respuesta. Falsificar mi peregrino es cierto. Hace ya mucho pretendieron varios, con mi nombre y mi título en sus libros. Mas estos, por su estilo y por sus rasgos, pronto dan a entender que no son míos, sino de autores que usan nombres falsos. Si hallas quien tal objete, tu recurso es decir lo que dices, pues es claro que ahora nadie emplea tu lenguaje, ni fácilmente lograrán imitarlo. Si con todo persisten en la duda, creyendo que marcharás como gitanos para engañar y corromper a muchos, por donde quiera que vayáis pasando, ya manden sin tardar, yo testifico que sois mis peregrinos sin engaño. Objeción 2. Y si quizás pregunto a los que quieren ver a mi peregrino condenado, al oír mi pregunta se enfurecen los de la casa en cuya puerta llamo. Respuesta. No temas, libro mío, esos fantasmas. Nada son, no te den temores vanos. Tierra y mares cruzó mi peregrino y no supo que fuese rechazado. En reino alguno, fuera pobre o rico, ni en desprecio las puertas le cerraron. En Francia y en Flandes, donde están en guerra, entró como un amigo y un hermano. En Holanda también, según me dicen, por muchos más que el oro es apreciado. Serranos e irlandeses convivieron en recibirlo con cordial aplauso. En América está tan acogido y le miran allí con tal agrado, que lo empastan, lo pintan y lo embellecen, por aumentar su conocido encanto. En fin, que por donde quiera que se presente, miles hablan y cantan alabándolo. Si es en su patria, no sufrió mi libro vergüenza ni temor en ningún lado. Bienvenido, le dicen, y lo leen. En la ciudad lo mismo que en el campo, no pueden reprimir una sonrisa. Los que lo ven vender o ser llevado, los jóvenes lo abrazan y lo estiman más que otras obras de mayor tamaño. Y dicen de él con júbilo, más vale la pata de mi alondra que un milano. Las señoritas y las damas todas le demuestran por igual su beneplácito y ocupa siempre preferencia sitio en bolsos, corazones y en armarios, porque a sus almas lleva sus enigmas con tal provecho en salubles párrafos que compensa la pena de leerlo y más que el oro saben apreciarlo. Hasta los chicos que andan en la calle, al encontrar mi peregrino al paso, le saludan y alegres le despiden, diciendo que es el mozo más simpático. También le admitirán lo que no le vieren, porque han sabido de sus hechos algo y lo quieren tener porque les haga de curiosidad sucesos al relato. Los que lo estimaban al principio, temiéndole por simple o insensato, no conocerle ya lo recomiendan, y a los suyos lo envían de regalo. Perdón, por conocerle ya lo recomiendan, y a los suyos lo envían de regalo. Así que no temas, mi segunda parte. Alza tu frente, nadie te hará daño. Los que tienen amor a la primera te acogerán con gozo y entusiasmo. Por las cosas que das, útiles, buenas, a pobres, ricos, jóvenes y ancianos. Objeción 3. Mas algunos dirán, ríe tan fuerte, envuelve su cabeza de tal nublado y son sus narraciones tan oscuras que no sabemos cómo interpretarlo. Respuesta. Puedo pensar que risas y clamores se advierten en sus ojos al mirarlos. Cosas que al parecer mueven la risa, un agudo dolor van ocultando. Jacob, viendo a Raquel con sus ovejas, besóla, a la vez vertía en llanto. Dicen que hay una nube en su cabeza. La ciencia así se cubre con su manto y estimula la mente a que se descubra lo que se puede hallar investigándolo. Lo que parece envuelto en frases oscuras mueve la inteligencia del cristiano para que estudie y saque el contenido de lo que encierran nebulosos párrafos. Yo sé también que símiles oscuros no serán comprendidos sin trabajo, pero en el alma quedarán impresos más fácilmente que si fueran claros. Así pues, libro mío, ve adelante, no pierdas ni decaigas tu buen ánimo. No hallarás enemigos, sino amigos, que a los viadores abrirán los brazos. Los que mi peregrino deja oculto, tú vas, mi peregrina, a revelarlo. Dulce cristiana, tú abrirás con llave lo que dejó en encierro mi cristiano. Objeción 4. Mas algunos desprecian como al polvo el método que vienes empleando. Si me encuentro a los tales, ¿qué les digo? ¿Debo, cual desprecian, despreciarlos? Respuesta. Cristiana mía, si a los tales hallas, has de mostrarle el amor más santo. No le pagues desprecio por desprecio. Dale sonrisas de su ceño en cambio. Tal vez su condición o un mal informe a obrar así contigo le impulsaron. Personas hallarán de todas partes que tienen, en verdad, gustos bien raros. Ni a sus mismos parientes los estiman y menosprecian los mejores platos. Déjalos, mi cristiana, a su albedrío. Otros se alegrarán de haberte hallado. No contienda jamás, humildemente, de peregrina mostrarles los hábitos. Ve, pues, librito mío, muestra a todos los que te entiendan cariñosa mano. Las buenas cosas escondidas a otros, y ojalá tus verdades puedan tanto que hagan de tus lectores peregrinos, mejores que tú y yo, cual deseamos. Ve a decir a los hombres quién tú eres, diles, yo soy cristiana y ahora trato de mostrar con mis hijos cómo se anda en el camino del cielo sin desmayo. Ve a decirles también ve también a decirles qué son y quiénes los que contigo van peregrinando. Diles, misericordia es esta amiga, de quien hace ya tiempo me acompaño. Viendo su rostro, distinguir podráis la diferencia entre viador y vago. Aprendan, sí, las jóvenes en ella, a estimar las riquezas de lo alto. Las doncellas que van en pos de Cristo, mundanales amores despreciando, Él las defenderá como a los niños, que en el templo con vivas le aclamaron. Habla después de integridad el viejo, fiel peregrino de cabellos blancos. Di que su cruz llevaba en pos de Cristo y era un hombre sencillo en grado alto. Y quizás con este ejemplo se estimulen a seguir a Jesús otros ancianos. Di cómo receloso caminaba los días en que estuvo solitario, con temores, suspiros y lamentos. Y al fin ganó la palma de los salvos. Era buen hombre, aunque abatido siempre, y a los cielos llegó perseverando. Diles de flacamente, cómo andaba, nunca adelante, siempre rezagado. Cómo por poco muere, si no llega pronto gran corazón a rescatarlo. Era fiel, aunque débil en la gracia, mas tenía en su faz el sello santo. De pronto a cojear, cuenta la historia, este, con sus muletas, no era malo. Apenas se encontró con flacamente, se supieron de acuerdo y se estimaron. A veces uno canta y otro baila, y los dos se completan, aunque flacos. No olvides de las hazañas de valiente, dignas de admiración en un muchacho. Describe su bravura, su destreza. Nadie tuvo valor para retarlo. Él y gran corazón dieron la muerte. A desesperación con él lucharon. Y venciendo el gigante enseguida, el fuente de la duda derribaron. No dejes de nombrar a desaliento. Saca a mucho temer en tu relato, para mostrar que sin razón temían, pues no estaban de Dios abandonados. Con mancha lenta, pero firmes, fueron hasta el fin y el Señor les dio sus brazos. Al terminar tu historia, libro mío, pulsa las cuerdas cuyos sones gratos hacen bailar al cojo y al gigante, hacen temblar con vaporoso espanto. Los enigmas ocultos en tu seno, propónlos y queden explicados, y el resto de tus límites misteriosas, y el resto de tus líneas misteriosas, deja para quienes puedan penetrarlo. Y ojalá que este libro para muchos les sea bendición, aprovechándolo, que el comprador después no se lamente de que fue su dinero mal gastado. Sí, libro mío, quiero que des fruto, cual buen amigo de viadores santos, y hagas volver al celestial camino a los pobres que van extraviados. Juan Bunyan.